Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3008 de Fórmula en los Negocios y sigue contando. Arrancamos el programa escuchando esta canción de Queen, este grupo que verdaderamente toca rock and roll bastante bien. Another Bite the Dust, otro que muerde el polvo. Y pues así anda, pobre presidente Enrique Peña Nieto, con eso de que Trump ya le mandó tropas a la frontera. Bueno, nos mandó tropas a la frontera de México, según él, para que no pase ningún inmigrante. Y el Peña Nieto, sí, pues ahí andamos viendo, otra vez que mordió el polvo este pobre, que no tiene ni carácter, qué barbaridad. Pero bueno, buena canción, vamos a tener a Queen aquí en nuestro programa el día de hoy, esperando que usted lo disfrute. Ya sabe, Queen es una banda que nos gusta a todos como toca el rock and roll. Y la tendremos aquí, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Tenemos invitados de Coparmex, nuestros amigos de Coparmex, que también desde hace muchos años, como 6 o 7 años, han estado permanentemente apoyándonos aquí en Fórmula en los Negocios, porque pues ellos nos envían empresarios para que vengan a platicar con usted y ya platicarle y contarle sus testimonios y anécdotas. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert, con nuestros invitados de Coparmex, hoy no es la excepción. Y pues nos encanta escuchar aquí sus anécdotas, su emprendimiento. Y pues bueno, nosotros que estamos cumpliendo hoy en día 10 años de estar al aire, pues bueno, se dice fácil, pero pues no, el mantenerse, ¿verdad? Y claro. Bueno, aquí tenemos a dueños de negocio que pues también nos van a platicar cuántos años tienen. Y pues bueno, qué tan duro o a qué retos se enfrenta uno, ¿verdad? Porque pues siempre habrán esos retos y siempre habrá esa manera de buscar cómo incentivarnos, cómo jalar esa energía, cómo seguir manteniendo la mirada al frente, no retroceder ni para tomar impulso, ¿verdad? Aprender de los errores cuando nos tropezamos. Y bueno, pues de todo eso vamos a platicarles el día de hoy. Sin embargo, tenemos un tema muy interesante que es el coco de todas las empresas. Y bueno, aquí tenemos un artículo que escogió Robert, que es una guía básica para crear un área de ventas en tu negocio. Y qué bueno que sabemos mucho que gran parte de la iniciación de una empresa pues siempre es el dueño, el todólogo, ¿no? El que vende, el que le da seguimiento, el que hace todo. Entonces, esta parte de la creación del área de ventas y de tener gente especializada y tener gente simplemente dedicada a las ventas 100%, pues eso cambia todo el esquema de la efectividad de las ventas. Así que pues de eso vamos, ese tema les vamos a tratar el día de hoy con nuestros invitados. Y bueno, Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestros invitados de la noche. Gracias. Así es, amigos. Esta noche nos invitan nuestros amigos de InkTech. Es como la FinTech. Está de moda eso, ¿no? A todo mundo ponerle Ink de tinta tech. Y tech de tecnología. De tecnología, ¿no? De tinta. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Jesús Canul Cupul, director general, y Andrés Mota Aque, atención a clientes. Como, bueno, Jesús, nos platicabas que ya habías estado aquí en el programa en el 2015. Sí, Roberto, estuvimos en enero del 2015. Fíjate, qué bien que te acuerdas. Sí, el 30 de enero andaba yo revisando. Me tomó una foto aquí. Anda. Y venimos el 30 de enero, ya 3 añitos. Oye, pues ya 3 añitos. ¿Y cómo va el negocio después de 3 años? Muy bien, muy bien. Platícanos. Muchas ideas que traíamos ahí en 2015, pues hoy ya es una realidad, ¿no? Ok, ya, platícanos alguna de ellas. ¿Qué fue lo que pasó? Andamos ahorita, digo, bien cimentados en lo que es el estado de Yucatán y aperturamos nuevos puntos de venta, tanto en Cancún como Playa del Carmen y Cozumel, cubriendo esas rutas con puntos de entrega allá, ¿no? Entonces, eso era algo que habíamos empezado desde 2015, porque pues ya como sucursal tenemos una establecida en San Francisco de Campeche, ¿no? Entonces, ya el negocio fue tomando un rumbo diferente. Cuando venimos en 2015, traíamos el negocio de la remanufactura, que era el proceso artesanal del tóner, y ahorita ya nos dedicamos de lleno a vender un tóner genérico completamente sellado, nuevo, con todas las marcas del mercado. Y con pero genérico, o sea, hacen de todas las marcas. De todas las marcas, manejamos todas las marcas reconocidas del mercado y tenemos una amplia variedad en estos productos, ¿no? Manejamos tanto toners como tintas genéricas y el negocio pues ya se fue ampliando. Ahorita arrendamos máquinas, damos impresoras en comodato, vendemos originales y ya tenemos próximamente un punto de venta por aperturar aquí por la zona poniente. Oye, pues entonces les fue bien, ¿no? Como que... Sí. ¿Cuándo empezaron con el negocio? 2014, Roberto. Oye, entonces estabas nuevecito cuando entraste aquí. Sí, sí, sí. Teníamos menos de un año. Y... O sea, somos los padrinos del negocio. O sea, ¿qué va a dar el padrino, no? Que ve el bolo, el padrino, pues si le fue bien al negocio. Sí, la verdad. Oye, sí. Qué bueno. La verdad, sí. Traíamos, cuando vine, un promedio de 10, 11 empleados. Ahorita ya somos alrededor de 28 en la empresa. Oye, dentro de todos los que ya estamos metidos en la operación del negocio, ¿no? Y Andrés pues es parte del seguimiento, los clientes, de la atención que se le da y varias cosas que hemos creado para que el cliente se sienta a gusto con nuestro producto, con la gente que lo atiende, con claro, la empresa. Claro, tan importante que es la parte de atención a cliente. Y más que ya creciste, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos clientes tienes? Andrés. Ándale, Andrés, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien. Igualmente, bueno, pues alrededor ahorita tenemos una cartera amplia de clientes. Yo realmente soy en el área de servicio y atención al cliente, que es una parte muy importante, porque no nada más es el tema de que entre el cliente, ¿no? También no, claro. Conocer sus necesidades, si todo bien con el producto, con el servicio, ¿no? Realmente entender como cliente y como nosotros, ¿no? Entonces, como servicio y atención a clientes. Entonces, más o menos, ¿cuántos son? ¿1,000? Aproximadamente son como 3. Como 1,000 clientes. Ok, oye, pues nada eso. Más en sucursal Mérida y ya poco a poco estamos adentrándonos. Correcto. En Campeche tenemos alrededor de 500 clientes activos y en el estado de Quintana Roo, en global, estamos manejando alrededor de 200, 250 clientes. O sea, oye, total, pero interesante porque me dices que se diversificaron, o sea, también das impresoras en comodato, en renta, con tal de que tú proporciones el ink, la tinta, ¿no? O sea, todo lo que... Sí, ahorita pues la modalidad es evitarle la inversión al empresario y darle una impresora de que le cubra sus necesidades, ¿no? Antes platicamos con él qué tanto imprime, qué necesita, y de ahí pues le creamos un plan. Nosotros le ponemos la impresora con la condición de que nos consuma los cartuchos que manejamos nosotros, ¿no? Tienen cierto periodo de tiempo que tienen que cumplir el contrato, pero pues se ahorran lo que es parte de la inversión. Sensacional. Oye, Andrés, ¿y qué tiempo tienes en la empresa? Yo ya voy a cumplir dos años en la empresa como tal. Y de ahí de la empresa te mandaron al curso. Exactamente. Sí. Como parte del curso. Y sí, aprendió Jesús. Sí. Ya. ¿Cómo llegó? ¿Cómo muy aplicado. ¿Te sirvió el curso o no? Claro que sí, sí. ¿Eh? Porque sí me acuerdo de ti que saliste reprobado en el examen. No es cierto. Oye, qué bueno que estuviste con nosotros. Dices que en la escuela bancaria y comercial, ¿no? Los cursos. ¿Qué ha de haber sido un curso de ventas o atención a clientes? Sí, era de atención a clientes, vía telefónica también. Ok. Que tuvimos el curso por ahí. Sí, muy, muy interesante. Qué bueno. Me da mucho gusto que andes por acá. Y que des testimonio de lo que se aprende y para qué sirve, ¿no? Claro. Que es importante. Y bueno, el tema de hoy habla de eso, cómo conformar un buen equipo de ventas y atención a clientes para que usted... Y mire, con testimonios vívidos de una empresa pues que ha crecido, que se ha expandido y que hemos tenido testimonio de ello aquí en el programa, pues creo que podemos aprender mucho de eso. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. What it means to me. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por escucharnos. Anda el fantasmita suelto porque como que se apaga la luz, ¿verdad? Ojalá no se vaya a ir la luz. Pero regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Love of My Life es la canción que estamos escuchando. Es una balada de piano del grupo inglés Queen, escrita en 1974 y 75 por Freddie Mercury y lanzada en 1975. Mercury compuso este tema pensando en la que era su novia en esa época. Todavía no había salido del closet, ¿no? Pues yo creo que como la novia lo dejó, ya ven lo que ocasiona que te deje una novia, póngase abusado. Pero bueno, estamos transmitiendo. No, bueno, que estamos transmitiendo en directo y en vivo de Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Ya sabe que pues ahora con la tecnología nos gusta hacer alarde y estamos en vivo y en directo transmitiendo en televisión para usted a través de Facebook. Así es de que síganos en nuestras redes sociales, Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que se comunican con nosotros. Gracias, déjeme decirle, el ingeniero Jorge Kamal, que nos acaba de mandar un mensaje. Mi querido George, te agradezco muchísimo. Dice, mi querido Robert, fue en marzo del 2010 cuando iniciamos esta aventura y los 3 años de la gestión que encabezamos, bueno, él fue presidente de Coparmex en esas fechas, consecutivos, tuvimos 3 años consecutivos de miércoles de Coparmex sin fallar. Así es, mi querido George, agradezco todo el apoyo, lo que le has dado a Coparmex, ¿no? Gracias, mi querido Jorge, lo que ustedes también nos han dado es muy importante. Y como todo tú, lo celebras, ya estás, ya deberíamos de estar organizando los 8 años de noche de Coparmex. Encantado, mi querido George, lo festejamos. Ha sido un verdadero orgullo que, pues, contigo iniciamos cuando fuiste presidente de la Coparmex. Y bueno, gran amigo también de muchos años. Y con mucho gusto. Mira, de entrada te voy a mandar la invitación, porque vamos a hacer la celebración de los 10 años de Fórmula en los Negocios. Y pues yo sé que tú has estado presente los 10 años antes de empezar con Coparmex, pues ya nos escuchabas y ya teníamos algunas relaciones. Me da mucho gusto que nos sigas escuchando. Y ahí te mandaré la invitación para celebrar los 10 años de Fórmula en los Negocios junto contigo y claro todo el equipo de Coparmex, que pues han estado pendientes todos estos años. Ya mire, 8 años en Coparmex desde el 2010, se dice rápido y fácil, pero pues aquí estamos. Gracias. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la entrevista de esta noche, porque es muy importante también reconocer a todos nuestros amigos los patrocinadores. En esta ocasión déjeme platicarle de nuestros amigos de Los Almendros, de Grupo Sadassi, allá en Ciudad Cauquel. Sadassi quiere que estrenes casa, así es de que nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te vas a hacer ejercicio en los espacios deportivos o realizar tus compras dentro del centro comercial que está dentro del mismo desarrollo. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos. Mira, pregunta por los modelos que tienen subsidio. El subsidio es un mecanismo que tiene Sadasi junto con Canadevi para que te alcance para comprar tu casa, así es de que no pierdas la oportunidad de darte una vuelta por Los Almendros y preguntar por estos subsidios que tienen, y con eso seguro estrenas casa. Y sirve que te das una vuelta por el fraccionamiento, pregunta por los modelos Trébol y Ceiba. Acuérdate que Sadasi tiene más de 42 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. Te voy a dar el teléfono 611-4000, márcale, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá, como pueden ver, y aquí también en el estudio nos acompaña el señor Andrés Mota. ¿A qué? Atención a clientes de Inktech y de Jesús Canul Cupul, él es el director general de esta empresa Inktech. Saluden a la cámara, muchachos, porque estamos en televisión. ¿No te pusieron maquillaje, Andrés? ¿No? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, si te parece entrar un poquito a este tema tan interesante de las ventas, ¿verdad? Y qué bueno que aunque tengas el mejor producto del mercado, pues este no se puede vender solo, ¿no? O sea, bueno, tú nos platicas, Jesús, que ya tienes desde el año 2004, ¿verdad? 2013, o sea, ya tienes 5 años con el negocio. Sí. Y que, bueno, a pesar de que es un producto que, fíjate, hicimos una reflexión ahorita fuera del aire, en el corte, de que ya hay más gente que trata de que su oficina sea cero papel. Claro. Sin embargo, pues todavía hay gente, ese nicho, que requiere de estar imprimiendo, que requiere pues del relleno o de volver a poner otro toner, uh-huh. ¿Sí? Y que bueno, las opciones que te mantengan sobre todo operando, que creo que es la parte fundamental de tu negocio, ¿no? Es correcto. Porque cuando uno se queda, pues una empresa que no imprime mucho se queda sin esta tinta, pues va, la compra, la repone sin alguna urgencia, pero una empresa que requiere que se esté imprimiendo constantemente y que de eso dependa la operación inmediata, sobre todo la conclusión de un, por ejemplo, de un trato con algún cliente o algo, pues no te puedes quedar sin una tinta, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de esa experiencia y cómo tienes cómo creas ese target, o sea, la meta de las personas que necesitan de tu trabajo? Claro. Mira, nosotros manejamos un producto que tiene certificados de calidad, los ISO 9001, que es de control de calidad, y el 14001. Entonces nosotros lo que empezamos a dar a conocer es que manejamos diferentes tipos de producto, tanto toners como tintas, ¿no? Que son 100% genéricas, son 100% nuevas, selladas y que cuentan con todas las normas de calidad, ¿no? Entonces, para una empresa, como bien tú mencionas, el hecho de imprimir es de primera necesidad. Hay algunas que tienen que evitan imprimir tanto, pero hay otras que tienen necesidad de imprimir, ¿no? De tener documentos impresos. Claro, como cuando compras y te expiden tu ticket, o sea, esas maquinitas pues usan esa tinta, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces nosotros creamos una estrategia de ventas en la cual, si te urge, te lo entregamos el mismo día, ¿no? Tenemos 6 unidades de reparto que están todo el día entregando los productos, ¿no? Manejamos ciertos horarios en específico y nos basamos en el orden de prioridad que necesita, ¿no? Manejamos también 2 unidades que son de entregas de pedidos urgentes, y la cuestión de la venta, pues tratamos de buscar empresas reconocidas en el mercado y empresas pymes, empresas que van creciendo. Entonces a nosotros nos vino muy bien el hecho de meternos a estas cámaras, ¿no? Pertenecemos a Coparmex y Canacintra, uh-huh. y nos han apoyado mucho en cuestión de darnos a nosotros las empresas con las cuales requieren de estos servicios, ¿no? Entonces ahí nosotros es donde empezamos a movernos con esos principales canales y tratamos de crear ciertas estrategias de ventas, ¿cuáles, no? Dándole una póliza de garantía en su impresora, darle una póliza de garantía en el producto, manejándole ciertas calidades en cuanto a impresión, ¿no? El hecho de que el genérico te ahorra un 50% a comparación de un tóner original, sin demeritar la calidad en la impresión, ¿no? Entonces nosotros buscamos un producto que se adecue a la calidad muy pegada al original, ¿no? Entonces por eso que nosotros manejamos ciertos tipos de productos que son muy parecidos al original, ¿no? Oye, ¿y tu fuerza de ventas anda entonces en los camiones repartidores? Me imagino que también el que reparte puede vender. Sí, claro. Platícanos tu sistema de ventas. Tenemos ahorita 5 vendedores activos en el negocio. Entonces ellos están aperturando clientes todos los días, prospectando, y Andrés es el que se encarga de darle seguimiento a los clientes que ya son cautivos de la empresa, ¿no? Hubieras mandado a los 5 vendedores al curso con Andrés, ¿no, Andrés? Para que no sufriera tanto. ¿Eh? Y fíjese que el hecho, hasta los mismos repartidores, como tú mencionas, Roberto, nos dan, ya vimos tal empresa y nos pasan los datos, apunta a los teléfonos. Entonces, ahí va la recomendación. Nos van a recomendación, que eso es una estrategia básica, ¿no? Que no dejen pasar esa oportunidad de que vieron a alguien que puede ser cautivo, claro, que tome la nota y que lo haga llegar a los vendedores, sí, definitivamente. Pues ahí tiene la estrategia. Nos despedimos de Facebook Live. Gracias por habernos acompañado en este corte comercial. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí en Fórmula de los Negocios. I Want to Break Free es esta canción que estamos escuchando. Quiero liberarme. Así hay muchos políticos que han estado, mira, muchos políticos así, quiero liberarme. Se han pasado de un partido a otro porque no les dieron hueso. Pues no quiero liberarme. Ahí están brincando como chapulines para buscar el hueso, cambiándose con los que... Y los otros que los reciben, ¿no? Recibiendo todo. Hijo, ya mejor no. Buena música esta, I Want to Break Free. Eso queremos nosotros, queremos estar libres de estos políticos que verdaderamente nos han hecho la vida verdaderamente espantosa. Esta banda de rock británica, Queen, que nos acompaña aquí en Forma de los Negocios, pero antes de que siga haciendo corajes... La ventana ecológica. La ventana ecológica que gracias, tiene Laura. Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar de los popotes. Fíjense que me da mucho gusto ver en muchos restaurantes los letreros que están poniendo de ser antipopotes. Y bueno, esto con la... Antipopotitos. Antipopotitos. Y esto, pues bueno, con la finalidad de ayudar a bajar esta contaminación constante que estamos provocando y realmente no nos estamos dando cuenta, o bueno, finalmente nos estamos dando cuenta, pero pues ya que el daño está hecho. Entonces, invitar a todos nuestros amigos radioescuchas, sobre todo los que se están yendo de vacaciones y que andan por aquí vacacionando y andan yendo a restaurantes o hacen reuniones familiares, pues que tomen conciencia de la importancia de ya dejar de usar tanto platos desechables, vasos desechables, cubiertos desechables, popotes, todo lo que sea de plástico que se convierta en basura. Eso es lo que debemos de dejar de utilizar. Si podemos, pues compremos allá, hay unos platos de plástico que en fonda siempre los ves, que son muy resistentes y que nada más los lavas y pues bueno, los vuelves a utilizar, que no pesan y que pues esos platos pueden ser los de las fiestas y así ya no tienes que comprar desechables y pues provocar tanta contaminación, que verdaderamente es tan importante que nosotros tomemos conciencia de esto. Y mira, para que tengan una idea, El poliestireno, el unicel que conocemos cuando pedimos la comida para llevar, ese tarda 1000 años en descomponerse. Los anillos del Six, de esos de los refrescos o de las cervezas, tarda 450 años, además de que se convierte en una trampa mortal para los animales cuando quedan ahí atrapados. Por eso nosotros, si en algún momento pues ya compramos refrescos que tienen estos aritos Six, pues les invito a que corten todos los círculos antes de tirarlo a la basura, porque de esa manera por lo menos ya no son esa trampa mortal para los animales. Y bueno, por otro lado, informarles pues que desafortunadamente en nuestro México solo se recicla el 0.1% de la basura. O sea que estamos pero en la edad de piedra. Estados Unidos recicla el 30% y déjeme decirle que no es de los países que más recicla. Hay otros países allá en Europa que ahorita no recuerdo cuáles, pero casi reciclan hasta el 80% de su basura, que eso es algo maravilloso. Entonces, pues bueno, les invito a todos nuestros amigos radioescuchas a tomar conciencia y que dejemos de producir basura. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Asesores en Seguros Alcalá Oliver. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de casa, ahorro, gastos médicos mayores y vida. Bien, hágale caso a Laura y de veras cuidemos nuestro planeta. Nos acompañan aquí en el estudio Jesús Canul Cupul, director general de Inktech, y de Andrés Mota, Aque, atención a clientes del mismo programa. Y estamos platicando con ustedes cuáles son los elementos que debemos de considerar para tener un equipo de ventas adecuado en tu negocio. Ya hablamos de la administración de ventas, ¿no? ¿Tienes un CRM o todo lo haces de manera manual, la administración de los vendedores? Todo. ¿Cómo los administras? Todo de manera manual. Correcto. Sí. Pues ahí te recomiendo que... Sí, un CRM. Que quieres un CRM que te va a ayudar muchísimo. El otro punto importante, ya nos platicaste, capacita a tu equipo. Claro. Y bueno, pues aquí Andrés... A ver, platícanos de la capacitación que recibiste, cómo te fue y para qué te sirvió. Pues me fue muy bien, la verdad, y sí te ayuda bastante, ¿no? O sea, desde que te enseñen cómo tratar al cliente y hacer ver que necesitas vender tú también tu producto. Uh-huh. No nada más es en mostrar cómo funciona, ¿no? También, sino buscar partes claves que realmente puedan servir en alguna empresa, ¿no? Entonces, claro. Sí. Establecer una relación con el cliente, ¿no? Sobre todo. No nada más relación comercial de que me compras y te pago y etcétera. Claro, sí. Buscar una parte fundamental en el cual el cliente pueda sentirte confiado contigo mismo. Correcto. O sea, en el área de servicio técnico y atención al cliente, tratamos de que el cliente, si en algún momento dado tiene algún problema, desde problema técnico por alguna computadora o algo, nosotros tratamos de buscar cierta solución, el cual darle esa confianza al cliente, ¿no? Entonces, sí es una labor muy importante. Porque fíjense, la metodología que proponen aquí es en tres puntos importantes: capacitación teórica, que vayan a cursos, simuladores de ventas, que para mí las simulaciones de ventas, no hay nada como que al vendedor nuevo lo mandes a que acompañe al vendedor de mayor experiencia. Claro. Y lo que vea y aprenda en ese proceso es lo mejor. Entonces, es un tip que puedes aplicar. Y las visitas presenciales, que va junto con este acompañamiento para la publicidad, y hacer uso de la tecnología. ¿Cómo le hacen ustedes en el uso de tecnología? Bueno, vendes tecnología, de alguna manera estás metido en el mundo de la tecnología, pero ¿cómo usas la tecnología para tu servicio a clientes? Ahorita, de 3 meses para acá, entramos a una campaña en Facebook, ¿no? Ah, en la cual, marketing digital. Marketing digital, en la cual nosotros pues ya tomaron fotos de la empresa, del equipo que conforma Inktech, de los productos que manejamos, y ir subiendo la imagen de los productos, ir subiendo nuestro equipo de trabajo. Correcto. Dar a conocer el negocio, ¿no? ¿Cuántas unidades de reparto manejamos? ¿Quién es el responsable de cada área, ¿no? Porque pues pueden hablar al negocio, pero pues no saben a quién dirigirse. Hemos tratado de segmentar departamentos, ¿no? Correcto. Servicio técnico, atención al cliente, cobranza, administración y gerencia, ¿no? Entonces, ahí plenamente identifican la página quiénes son y hacia quién dirigirse, ¿no? ¿Cómo dirigirse? Ok. Lo que mencionaba Andrés, ¿no? Es importante que nosotros tratamos de crear un vínculo con el cliente. El cliente es nuestro socio comercial, ¿no? Es una de las razones principales por las cuales pues, el negocio se abre, ¿no? Entonces tratamos de darle un servicio especializado en lo que necesite, ¿no? Tanto en la compra de un cartucho como en la compra de alguna impresora nueva que ellos requieran, nosotros los asesoramos, ¿no? Les preguntamos cuáles son sus necesidades, qué ocupan y en base a eso hacemos un plan de impresora que necesitan. Porque ustedes han venido a sustituir mucho a los faxes. Ya no se usan los faxes. No, ya no. Ya no. Más que nada, yo creo que han venido a sustituir el relleno del tóner. Sí. Bueno, de las impresoras. Que de alguna manera, cuando te entregan un tóner rellenado, pues le ves los orificios donde, claro, donde metieron la tinta o el polvo o lo que hayan hecho, y que eso muchas veces causa un cierto desconfianza de que pueda lastimar tu equipo y que pues por querer ahorrarte unos pesos acabaste dañando tu impresora, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de los toners genéricos, que es el toner sellado, que cuando ya se agote, pues ya está en la basura. Es correcto. Sí, es comprar otro. ¿Pero genérico? ¿Ustedes también reciclan, sí, esos toners? No, sí, no, nosotros recogemos los cartuchos. Claro, hay que reciclarlos, porque reciclarlos. Me imagino que son de plástico, no los puedes desechar, sí, así nomás. O sea, ¿se funden para hacer otros nuevos? O, sí, o... nosotros okay, utilizamos ciertas piezas de esas, okay, que se venden para hacer uno nuevo, ¿no? Que se venden y las carcasas nosotros las llevamos a una empresa la cual se hace responsable de destruirlas, ¿no? O sea, reciclable, okay, ahí correcto, tienen o sea, ese mecanismo. Obviamente cuidan esa parte de no generar basura. Es correcto. Es interesante todo esto, ¿no? Pero bueno, amigos, ahí tiene usted la reflexión, sobre todo porque todo negocio debe de preocuparse por su sistema de ventas. Y me da gusto escuchar que has crecido, claro, y que sigues creciendo, ¿no? Pues espero que dentro de 3 años que regreses, no. ya seas el triple de grande, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted la reflexión para que todos... Mire, tenemos que entender que el proceso de ventas, si no es la parte más importante de un negocio, sí es la parte más relevante en cuanto a la relación con los clientes. Entonces vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Need Your Lovin' Tonight, de Queen, de John Deacon, bajista de la banda de rock Queen. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Gracias a usted también. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Hace calor, vamos a tener temperaturas altas de aquí para el Real. Las máximas pronosticadas son de 39 grados, así es de que vamos a rebasar los 40. Yo creo que ayer y hoy tuvimos arriba de 40 grados, por lo menos allá en nuestro pueblo eran 39 grados los que estaban, ayer que sí me percaté que lo medí, 39 grados, pero la sensación térmica llega hasta los 50 grados, así es de que el calor va a estar pegando con duro. Ya sabe la solución para el calor. A ver, dígala usted que va manejando. Crioterapia. ¿No saben la de crioterapia? No. Cargar hielera en tu coche para todos lados con bastante hielo, oye. Y ponle lo que quieras, eso sí, pero pues, pero que sea hielera. Que sea hielera. Y de esa manera usted el calor, mire lo que el viento a Juárez. Pero bueno, gracias. Déjeme darle una recomendación antes de que me acabe el programa. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes. Verdaderamente son una belleza estos barcos y sobre todo la capacidad de carga que tienen. Y Línea Peninsular sirve a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán es una de sus bases. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Ellos toman las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Mire, yo creo que estos buques cargan todo, así es de que tienes envíos de carga pendientes, márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, mire, andamos de la greña a la loca con el preparando el evento de los 10 años, que va a ser el 19 de abril, en una hacienda de afamada Hacienda San José Cuché. Así es, Robert. Y andamos corriendo. Quiero mandarle las gracias y reconocer a Patricia Ramos, Petronila, que así la conocemos, porque ella nos ofreció darnos el pastel. ¿Y aceptaste? Claro, ¿cómo no le vamos a aceptar? Qué bueno. Mire, ¿por qué? Porque mamá ella Petronila, es. Mamá Petronila, así le decimos. Ella es, pues, radioescucha del programa desde el primer programa. Desde el ella uno. Se reportó. Así es. Y la verdad que, pues, es un gusto, Pati, y gracias. Y mira que lo digo al aire para reconocer que nos estás dando el pastelito. Y bueno, pues aprovecha y reconoce a doña Liz por quedar la hacienda. Ah, bueno, sí, a doña Liz Oliver, porque pues es importante. Ella contribuye con la hacienda San José Cuché, que es un lugar hermoso de jardines, rodeado de jardines, donde se hacen eventos como bodas, bautizos, aniversarios en nuestro caso, el 10º aniversario de Fórmula de los Negocios, que lo vamos a festejar ahí este 19 de abril, transmitido desde allá en vivo y a todo color. Y pues bueno, pues... O sea, va a haber pachanga. Así es. No, están cordialmente invitados Jesús y Andrés. Muchas para gracias. Que estén pendientes de este gran, gran evento. 10 años. Y contaditos, ahí están, para que no tengamos que andar dando justificaciones. Así bien, es, Roberto. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Coparmex, de la empresa Intech, Andrés Mota Aquea, de Atención a Clientes, y Jesús Canul Cupul, director general de esta empresa Intech, y Laura Alcalá. ¿Con qué terminamos el programa, Laura? Pues, Robert, yo me gustaría hablar ahorita que estamos hablando de las ventas y pues bueno, de esta importancia de tener un vendedor, una reflexión que me parece interesante que se menciona en este tema, es que el mejor vendedor es el que tiene una actitud positiva. Y bueno, no me va a dejar mentir aquí Jesús, porque veo que ya está diciendo que sí, sí es cierto, que a veces buscamos vendedores que sean experimentados, que tengan conocimiento, que sí, definitivamente es importante, pero yo creo que y coincido con esta reflexión, de que el que tengan una buena actitud es el 50% ya ganado, y más que nada que tengan ese temple a la hora de estar en esos retos en la calle, porque en promedio pues sabemos que siempre van a haber como unos 7 nos para luego conseguir un sí. Entonces esa tolerancia al no, ese optimismo de decir, pues bueno, sigo buscando, sigo pidiendo referidos, sigo tocando puertas, y más que nada sigo dando a conocer mi producto, porque esa es la importancia de la venta, que la gente pueda tener frente a ellos cómo funciona el producto, de qué se trata, qué es, qué beneficios, qué necesidades les va a resolver, y que bueno, que tal vez en ese momento no se decidieron, pero por lo menos ya te conocen y ahí está, ¿no? Claro. Sí, parte del éxito, como mencionas, ¿no? Una actitud positiva. Parte del éxito de lo que es hoy Intech se debe a la gente que está en llamadas, como tú mencionas, ¿no? Que entienden las ideas que nosotros, porque nos juntamos, platicamos de las objeciones, de por qué no cierran las ventas, de cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son las necesidades del mercado, pero siempre ellos con una actitud de vender, ¿no? O sea, como tú mencionas, ¿no? Hay siete no's, pero hay uno que sí, y ellos están, digo, mis respetos, porque todos los días están llame, buscando que nos den la oportunidad de conocer nuestro producto, ¿no? Porque muchas veces la gente no decide comprarte por costumbre, ¿no? O sea, tiene un proveedor que por costumbre lleva manejando X número de años, entonces venimos nosotros con una idea diferente en cuanto a venderle una garantía, mejorarle el producto, e incluso, pues, en ciertas ocasiones mejorar lo que es el precio, ¿no? Y muy difícilmente a veces te dejan entrar porque llevan a lo mejor 4 o 5 años y están acostumbrados a cierto tipo de proveedor, ¿no? Entonces ellos, pues, tratan dentro de eso buscar la manera de cómo les den la oportunidad, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, nos ha funcionado el hecho de estar pendientes, ¿no? El hecho de que nos digan que no significa para nosotros que ya es un cliente descartado, sino que nos toma a lo mejor 1, 2, 3 meses, le volvemos a llamar, o incluso ha pasado que cuando les falle su proveedor, pues nosotros nos toman como primera opción, ¿no? Y entonces y sobre ahí es todo si ustedes han seguido llamando, porque claro, curiosamente se puede pegar esas dos ocasiones, ¿no? La ocasión en que se quedó sin el producto, sí, sin el repartidor o proveedor, y que ustedes llamen y que coincida y que en ese momento finalmente te compre, ¿no? Es correcto. Sí, que se junten esas circunstancias. Por eso la importancia de ese seguimiento. ¿Cuántas personas nos dijiste que tienes siempre? 28 personas. 20. Sí, somos bastantes. Digo, sí, desde la gente que está en ventas, en administración, okay, en bodega, y gente de compras, y todos los que estamos metidos en negocio. Pero ¿cuántas solo se dedican a hacer llamadas? A hacer llamadas tenemos 20. Alrededor de 7 personas. Okay. Tanto sensacional. Oye, bueno, y platícanos, equipo. Hace 3 años que viniste por acá, ¿te sirvió de algo estar aquí en el programa? Sí, ¿o por no? Supuesto, platícale. Sí, el hecho de digo, en ese momento traía yo muchas ideas que quería yo platicarles, ¿no? Entonces venía yo con el proyecto de la remanufactura, claro, y el hecho de venir y escuchar, digo, tu programa, a raíz de eso yo, te soy honesto, yo lo conocí y empecé a escuchar cuando tenía oportunidad, y me empiezo a dar cuenta que viene mucha gente y empieza a platicar sus proyectos y ya tiene trazada una meta, ¿no? Entonces ahí para mí era, pues le voy a dar un giro completamente al negocio y empezar a innovar otras cosas para atraer al cliente, ¿no? Ahí está, para que vean que sí sirve el programa, ¿no? ¿Y a ti el curso sí te sirvió? Sí, muchísimo. ¿Sí? Lo tomé en práctica. ¿Cuándo lo tomaste? ¿Cómo? ¿Cuándo tomaste el curso? Ya tiene, creo que fue el año pasado, sí, ¿no? Sí, fue el año pasado, fue como para septiembre. Ok. Hay que retomar otra vez esos cursillos. Bueno. Sí. Con nuestros amigos. Pero bueno, ¿por qué no dan los datos donde los pueden localizar y qué productos pueden encontrar con ustedes? Claro, más que nada también recalcar que no nada más es un producto como para empresas, ¿no? También okay, en el uso doméstico, en okay, alguna casa, por trabajos de escuelas, cosas así. También nosotros damos servicio y es muy importante también. Pues muchas gracias por estar gracias aquí. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Pues gracias por nuestros amigos Intech. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.